Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz lunes, hoy 20 de noviembre de 2017, momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de noticias Cultura al Día. Esta servidora, James Martínez, tiene el placer de acompañarle junto al equipo de prensa. En los controles nos acompaña Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Gobierno Nacional aprobó 30 mil millones de bolívares a Misión Rivas. A través de su cuenta en Twitter, presidente Maduro celebra bicentenario de la octava estrella del tricolor nacional. A partir de este lunes se auditan datos de electores convocados a municipales. Ministerios Públicos Iberoamericanos reconocen a Tarek William Saab como fiscal general. Este martes, jóvenes venezolanos marcharán en honor a la lucha estudiantil. Cultura. En reunión con el Estado Mayor de Cultura, ministro Villegas propone darle mayor visibilización. Filben 2017 finalizó este domingo con concierto de desagravio a los guaraguaos. En homenaje a Fidel Castro, CELAR presenta ciclo de cine urbano, cubano. Cultura al Día. En aras de establecer 4.000 nuevos ambientes en la Misión Rivas, programa educativo dirigido a aquellas personas que no han culminado el bachillerato, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó la cantidad de 30 mil millones de bolívares. Asimismo, indicó el aumento de sueldo a 190 mil bolívares a los facilitadores y la beca a 25 mil bolívares para los estudiantes. Quiero anunciar que he recibido para la Misión Rivas, atención Elías, compañero, una solicitud de aprobación de recursos para el incremento del número de facilitadores de la Misión Rivas y para el incremento de las becas y estipendios de todo el personal que participa en la Misión Rivas. Me están solicitando el incremento a 25 mil bolívares de la beca de los vencedores de Rivas por un monto de 1.500 millones de bolívares, aprobado de inmediato, cúmplase. Igualmente me proponen incrementar el número de ambientes y facilitadores de la Misión Rivas, que sigue viva 14 años después. La Misión Rivas sigue impartiendo educación, sigue graduando bachilleres en todos los barrios, comunidades del país, con el más alto nivel de calidad y estándar de excelencia educativa. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. A través de su cuenta en la red social Twitter, el jefe de Estado Nicolás Maduro recordó este lunes que el 20 de noviembre de 1917, el libertador Simón Bolívar firmó el decreto para que se incluyera una octava estrella en la bandera nacional, en representación de la provincia de Guayana. 12 y 9 minutos. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Los datos de los 19.740.846 votantes convocados a las elecciones de 335 alcaldes y del gobernador del estado Zulia, previstas para el próximo 10 de diciembre, serán auditados desde este lunes hasta el próximo miércoles. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Con la participación de Venezuela en la Asamblea Anual del Ministerio Público Iberoamericano, celebrada la semana pasada en Argentina, se reconoce a Tarek William Saab como fiscal general de Venezuela. En rueda de prensa ofrecida este lunes, Saab explicó que dicho reconocimiento quedó en evidencia tras su intervención, con derecho a voz y votos, y la firma del acta del encuentro. En pro de la justicia, en el combate a la corrupción, en favor de las víctimas de violaciones a derechos humanos, que pudiera ocurrir. Y en función, pues, de mantener un clima de paz institucional en Venezuela y en la región, de este importante evento en el cual nosotros, con gallardía, con plena serenidad, con la fortaleza que nos da la moral, asistimos, repito, y vamos a seguir haciéndolo a futuro para que el nombre de Venezuela y de las instituciones democráticas que así están aquí representadas se escuche de forma siempre propositiva, de manera firme y prudente, de manera coordinada, de forma globalizada, cuando así esto signifique, por el bien, repito, de la justicia y del combate a todos estos delitos que tanto daño nos hacen. De hecho, 12 y 11 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y este martes, la juventud venezolana participará en una movilización que arrancará desde Plaza Venezuela y tendrá como punto de llegada el Palacio de Miraflores para celebrar los 60 años del Día del Estudiante Universitario. Cultura. El pasado jueves, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, realizó su primer encuentro con el Estado Mayor de la Cultura, donde solicitó a los integrantes el apoyo para lograr visibilizar mediáticamente nuestra cultura. En este contexto, Villegas propuso crear el Viernes de Revolución de la Cultura, para que cada semana se muestre algún hecho cultural, al tiempo que pidió redactar un documento con las propuestas, inquietudes y un resumen de todo lo que se ha desarrollado hasta el momento. 12 y 12 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Con un concierto de desagravio a la agrupación venezolana Los Guaraguaos, este domingo finalizó la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2017, actividad que contó con la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, quien reconoció el trabajo de la agrupación venezolana. Gracias por su canto, gracias por esos 45 años de combate ininterrumpido con la palabra. Estamos en el marco de una exitosa y heroica 13ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. La Feria de la Dignidad, la Feria de la Paz, el plan imperialista, ese que les intentó acallar su voz en Honduras, incluía la no realización de esta feria. Para estas fechas, según el plan que inició en abril de este año y que tiñó de sangre el suelo venezolano, ese plan contemplaba que el pueblo venezolano perdiera su alegría, perdiera su fe, perdiera su esperanza y que nos entregáramos de rodillas a la fatalidad del coloniaje. Pero este pueblo, por su conciencia, por la revolución de la cultura que echó a andar aquí de la mano de Hugo Chávez, resistió estoico y heroico. Y desde este lunes 20 hasta el jueves 23 de noviembre, el Centro de Estudios Latinoamericano Rómulo Gallegos, CELARC, presentará un ciclo de cine cubano para rendirle homenaje al líder de la revolución, Fidel Castro, a propósito de cumplirse un año de su fallecimiento. La jornada cinematográfica, que será con entrada libre, se llevará a cabo en la sala Cine CELAR 3, en horario comprendido de 3 a 4 y media de la tarde. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y a las 2 y 15 minutos del mediodía, llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, Iván Padilla Bravo. En la Coordinación General de la Radio, Leo Vargas. En la Coordinación de Información, Sinamay González. En los controles nos acompañó Brian Noguera. En la locución, James Martínez. Hasta la próxima emisión, que tengan todos feliz tarde. Somos Identidad, somos Alba Ciudad.

tenemos una riqueza, tenemos mucho talento. Yo creo que lo único que nos frenaba antes era la tecnología. Yo creo que ya podemos llegar a un nivel de calidad de competir con cualquier sonido, con cualquier grupo en el mundo. Y a nivel lírico, el hecho es pensar en ese lenguaje venezolano, en ese lenguaje caribe. Blanquito era un artista polifacético, además de cantante y percusionista. Fue un notable y reconocido diseñador gráfico, alegre, enérgico y directo al momento de expresar sus opiniones. Blanquito Man quedará en la memoria del público que cantó y siempre cantará sus canciones, algo que agradecía y disfrutaba a plenitud. Blanquito Man fundó King Chango en 1995 mientras vivía en Nueva York como inmigrante latino, influenciado por las bandas latinoamericanas y anglosajonas de ska, rock y reggae que se escuchaban en ese momento, como Caifanes, Café Tacuba, La Maldita Vecindad, Los Fabulosos Cadillacs, entre otros. Su viaje por la música comenzó como diseñador gráfico de la compañía discográfica que representaba a la banda de ska The Toasters, misma que Blanquito solía ver tocar en las noches neoyorquinas y de quienes recibiría referencia para ampliar su portafolio de trabajo con diseños que retrataban la cultura underground. Junto a la banda King Chango, Blanquito tuvo dos discos, King Chango en 1996 y El Retorno del Santo en el año 2000. Sus temas más representativos fueron Confesión, Melting Pot y Pisando la Serpiente del primer disco, y Sin Ti y Brujería del segundo álbum. Blanquito Man falleció el pasado jueves 16 de noviembre a los 42 años de edad, a las 3:30 de la tarde, en un hospital de Nueva York, luego de haber luchado contra un cáncer de colon desde hace 3 años. Blanquito. Alba Ciudad se conecta con la señal de Venezolana de Televisión. Ministro Reverol, por este bonito acto, saludar a todos los asistentes, especialmente a los niños de la patria, a las niñas. Ha llenado de vida y de color este acto con su presencia. Creo que los niños nos contaron bien la historia con esa obra de teatro y esa representación. Y apenas quisiera yo destacar la importancia de que estemos aquí. No es cualquier cosa lo que ocurre hoy, lo que recordamos hoy, y el inmenso valor patrio que tiene esta fecha. Vinimos a celebrar el cumplimiento de una voluntad de nuestro libertador Simón Bolívar. En 1817 el libertador emite un decreto que no pudo cumplirse, no pudo materializarse por las circunstancias del momento, la guerra, las vicisitudes de ese tiempo, y correspondió luego a las oligarquías antibolivarianas que dirigieron el nacimiento de la Venezuela republicana luego de la disolución de la Gran Colombia, ocultar, ignorar ese decreto como tantas otras decisiones del libertador. El comandante Chávez nos los dijo varias veces: hemos venido aquí hacer buena la palabra y la obra de nuestro libertador. Hemos venido a completar la faena que quedó pendiente. Por eso el comandante Chávez pidió, le pidió a la Asamblea Nacional, lo comenzó a plantear en el 2005 y en el 2006 lo planteó formalmente, y la Asamblea Nacional aprobó en una modificación de la ley, la ley de nuestros símbolos patrios, aprobó algunas modificaciones a nuestro escudo nacional y la incorporación de una estrella más a nuestro pabellón nacional. significa muchas cosas. Tiene una fuerza muy poderosa, simbólica, muy poderosa, esa estrella. Fíjense, esa es una estrella que une a Miranda, el precursor, el libertador Miranda, con Bolívar. Porque completa una acción sobre nuestro símbolo, pero todavía de mayor significación, Miranda, Bolívar, y también a nuestro comandante Chávez, que la hace buena. La octava estrella es un punto de confluencia de generaciones, la de hace 200 años y la de esta generación. Es una estrella que simboliza el encuentro de dos generaciones y de dos tiempos históricos que se han hecho uno. Esa octava estrella decretada por el Libertador hace justamente 200 años, un día como hoy, cuando la República se consolidaba ya en el sur, en la antiguamente Angostura, hoy Ciudad Bolívar. Esa octava estrella simboliza, es una huella, un rasgo, una seña perenne que quedará del Bolívar recobrado ahora en el siglo XXI, puesto a dialogar con el presente. Es la octava estrella, la estrella que simboliza el futuro y las próximas generaciones. Es nuestro proyecto nacional, Simón Bolívar. Es Bolívar en el siglo XXI. Es nuestro Chávez, hay que decirlo. Quizás, como es el símbolo de que estamos haciendo cumplir la obra inconclusa de Bolívar y nos toca como pueblo hacerlo, quizás sea por eso que no la quieren, que las oligarquías la aborrecen, les repugna, les incomoda. A veces dudo si saben que al rechazar la octava estrella están rechazando al padre de la patria y su voluntad. A veces uno duda si es eso posible. Por eso a veces la exhiben con siete estrellas, por eso a veces la ponen y la colocan volteada, al contrario, al revés, o la oscurecen. No sé si creen que con eso ofenden quizás a Bolívar, ofenden al pueblo que decidió darse en el siglo XXI un destino propio. A veces pienso que quizás esta octava estrella la hubieran soñado ellas, las oligarquías, las élites, incorporada como una estrella más de otro pabellón, del pabellón del imperio. Gracias a Dios y a este pueblo y a nuestro comandante Chávez, cuando incorporamos esta estrella en nuestro pabellón, estamos justamente rechazando cualquier posibilidad de que esta bandera sea súbdita, vicaria, servil a otras banderas y menos aún las banderas del imperio. La octava estrella, a inspirarnos en el comandante Chávez, es firme, absoluta, plena como la luna llena, total. Es la que resiste, la que no logran opacar con todas las guerras desatadas contra nosotros, para hacernos arrodillar otra vez, para obligarnos a ceder en la voluntad y en la decisión de ser libres. A punta de resistir todos estos 200 años, el pueblo venezolano se ganó el derecho de tener en su pabellón la octava estrella, gracias a su resistencia, a su voluntad, a un pueblo que decidió seguir a Hugo Chávez para ejercer plenamente la libertad y la soberanía. Amarillo, azul y rojo, en ese orden, 8 estrellas hermosas constituyen en su conjunto el símbolo, el ícono, el compendio de esta maravillosa patria hoy día libre, soberana e independiente por siempre. Muchísimas gracias. Felicitaciones al pueblo venezolano y su octava estrella. Entonces, con estas imágenes, como el día de hoy se reivindica el papel que jugó la provincia de Guayana en nuestra gesta independentista. 200 años de la incorporación de esta octava estrella al pabellón nacional, que simboliza un reencuentro con el pasado y con el presente. Es la información que nosotros podemos aportar hasta el momento, y con ella retornamos el pase al Estudio Venezolana de Televisión. Adelante. Muchas gracias a nuestra compañera Mariana Mata Dugarte, directamente del Panteón Nacional, donde reposan los restos del hombre más gigante de América, el libertador Simón Bolívar, hoy digno homenaje. Verónica y amigos, y con ellos les damos la bienvenida a la emisión meridiana de la noticia en el bicentenario de lo que fue el decreto para colocar la octava estrella en... Alba Ciudad regresa de una transmisión con Venezolana de Televisión. Pesebre, deja ya ese Santa Claus, deja ya ese Santa Claus. Va a brindar el techo en diciembre, donde nazca el niño Dios, donde nazca el niño Dios. Porque lo que somos, escucharlo en Alba Ciudad. Vivo solito en el mundo, sin hijos y sin esposa. Vivo solito en el mundo, sin hijos y sin esposa. Y añoro a cada segundo un compañero en mi choza. Y añoro a cada segundo un compañero en mi choza. ¿Por qué será que he envejecido? ¿Por qué será que he envejecido? ¿Por qué será que hasta mis hijos se han ido? ¿Por qué será que he envejecido? ¿Por qué será que he envejecido? ¿Por qué será que hasta mis hijos se han ido? Una vez fui muy querido y me acabé con los años. Una vez fui muy querido y me acabé con los años. Hoy soy un simple ermitaño en el bosque guarecido. Hoy soy un simple ermitaño en el bosque guarecido. ¿Por qué será que envejecido? ¿Por qué será que envejecido? ¿Por qué será que hasta mis hijos se han ido? ¿Por qué será que envejecido? ¿Por qué será que envejecido? ¿Por qué será que hasta mis hijos se han ido? Sobre una piedra sentado en las aguas de un riachuelo, sobre una piedra sentado